sigues a un lugar donde tú encontrarás mucha fiesta para bailar. Muy juntitos iremos, bailaremos sin parar, y verás que al final nos vamos a enamorar. Ahora sí, me separables, muy para allá, el de Catamarca. Sígueme, sígueme al baile conmigo, ven a bailar toda la noche sin parar. Sígueme, sígueme al baile conmigo, ven a bailar toda la noche sin parar. Los danos, las coquetas, amoras felinas, los masters, caramelito, siniestros, Leila, potentes, 13, Reyes de la América. Ven conmigo que yo te pido que me sigas a un lugar donde tú encontrarás mucha fiesta para bailar. Muy poquitos iremos, bailaremos sin parar, y verás que al final nos vamos a enamorar. Vamos a salir de ahí, culpables, choro. Sígueme, sígueme al baile conmigo, ven a bailar toda la noche sin parar. Sígueme, sígueme al baile conmigo, ven a bailar toda la noche sin parar. Sígueme y no te pares, es de mi ritmo el que te parte. Come on, come on, come on, come on. Sígueme hasta que estalle. Digo, demonios, inseparable, caramelito, culpable, repandilla, remadura, las luchis, sube, sube, chiste de talleres para el lucho, se baila 15. Sígueme, sígueme al baile conmigo, ven a bailar toda la noche sin parar. Sígueme, sígueme al baile conmigo, ven a bailar toda la noche sin parar. Con los 12, amarraditos, el pelado, maritona para los fieles, amantes fieles, chupetona para Joana, deliciosa, fueguitos, rebeldes, las golosas, para Pame, Río Cebals,